watching afternoon repeats and the food he eats in the country. He takes all manner of pills and piles up under his pills in the country. Oh, it's like an animal farm, that's a rural charm in the country. So he needs a lot of rest in the country. He doesn't drink, smoke, laugh, play turbo grass in the country. Just your cups in the heart on the animal farm in the country. Después de la pausa, ya viene Esto No Es Plaza Italia con Marcelo Comparini y Marco Silva, solo por Oasis 102.1. Vive hoy. Es hora de disfrutar la vida. Falta un minuto para las 7 de la mañana. En Mita nos movemos por Chile. Por eso nos sumamos con diferentes promociones en arriendos esporádicos para que todos los que están apoyando en esta pandemia puedan seguir en movimiento. Con un 50% de descuento en la devolución de tu arriendo en otra sucursal, con la entrega a domicilio completamente gratis y con un 20% de descuento extra en arriendos de camionetas urbanas para que juntos sigamos moviéndonos por Chile. Infórmate más llamando al 2-360-8666 o en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo. Cuídate y evita aglomeraciones de cualquier tamaño fuera de tu casa. En la casa de un amigo, parques, tiendas o cualquier otro lugar. Ten paciencia. Esta es una misión de todos. Oasis y tú, juntos para derrotar el coronavirus. Esto no es un matinal. Esto no es un noticiero. Es mucho mejor. Bienvenidos a Esto No Es Plaza Italia. La actualidad y las noticias al estilo de Marcelo Comparini y Marco Silva. Ya comienza en el 102.1 Oasis FM. Oye, ¿no te sentiste un poco como en los 80 con la lluvia ayer? Ya, po. Qué recuerdo, ¿eh? Qué recuerdo. Siéntete libre con Gas Connect de Gasco. Seguro de vida con ahorro Business Life de Chilena Consolidada. Banco BCI, AFP Modelo y Banchila Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Están presentando Esto No Es Plaza Italia. Marco, ¿me escuchas con mucho delay? Entre 1 y 2 grados, Marcelo, ¿ah? ¿No? Pero, ¿y tú? ¿Me escuchas con delay? No. Ahí, a ver, te toco. ¿Aló? No, parece que hay, con una, delay, hay un delay. ¿O no me escuchas, no, sencillamente? No. Ah, bueno. No, es imposible conversar así. Uno de los dos tiene, ¿aló?, que volver. ¿Estás ahí? Aló. Sí, pero escucho con mucho. Parece que no me escuchas bien. Carla, ¿estás tú ahí para salvar la situación? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? No, sí, no estaba hablando, Marcelo, pero... Carla, ¿me escuchas? Sí, te escucho, cambio. Ya, Marco parece que tiene que reiniciar sus motores. Ay, Marcelo detectó el problema. Marco se tiene que reiniciar. Reiniciar los pero motores, ¿me escuchan? Sí. ¿A mí me escuchas bien? Yo te escucho perfecto, sí. Yo también, a Marco también lo escuchaba bien, la verdad. Quizás el problema... No, yo lo escuchaba bien, pero él... Noté de que cuando yo hablaba, él me escuchaba como 20 minutos después. Ah, no, así no podemos continuar. No, esto no se puede establecer una conversación de esa forma. ¿Cómo te fue el fin de semana, el feriado y todo eso? Necesario esos 3 días, fíjate. Sí, ¿no es cierto? De vez en cuando, ahora no sepa cuándo hay otro feriado. No, yo lo declararía ley, moción parlamentaria, inmediatamente. ¿Una vez al mes? No, siempre. 4x3. ¿Qué tal? Ah, todos los meses, o sea, todas las semanas. Me estoy pasando película. Yo creo que un poco exagerado. Ah, qué pena que no me apoyen. Bueno, era una pequeña un pequeño sueño, anhelo. Oye, deja contarte la encuesta mientras tanto. Súper. Hoy día, después de estos 3 días, estamos... Espérame, tuve un pequeño desperfecto mecánico. Traté de evitar el estornudo con una especie de coraza, de cerrar la boca y explotó. No, oye. Fue peor. Sí. Empieza una nueva semana. Estamos hace cuánto tiempo en esto. Y no, siempre, toda la semana. ¿Cuánto llevamos? Hoy se acaba el mes. Sí, pues. Entonces, siempre nos dicen. Se acaba junio. Yo me acuerdo cuando estábamos recién en marzo, decían lo más difícil va a ser fines de mayo, fines de abril, principios de mayo. Después dijeron lo más difícil va a ser mediados de mayo. Después dijeron lo más difícil va a ser fines de mayo, principios de junio. Y ahora estamos a fines de junio y todavía estamos en lo más difícil. Entonces, a ver si la gente tiene un pálpito. La pregunta es, como cada semana nos dicen que vienen 2 semanas más difíciles, desde hace 3 meses nos dicen, ¿qué es lo que crees tú? La alternativa B, ¿ya pasamos lo peor? ¿Estamos en el pic? ¿Falta lo peor? Y la última es imposible saber. Ahí sí, Marco, ahí sí. ¿Me escuchan? Perfectamente. ¿Pero la voz se me siente pituda, la voz? No, está perfecta. ¿Es normal? ¿Está perfecta? Más profunda que antes. Ah, porque parece que tengo problemas, pero no sé por qué estoy hablando como secretaria. Pero bueno... Voy a pitear el micrófono. Ya, bueno, ahí está la encuesta. Va por ahí todo. Ya están aquí los titulares del día. Carla Martínez Apablaza. Balance del sistema frontal entre las regiones de Coquimbo y el Biobío señala que cerca de 1,000 casas resultaron afectadas y 23,000 clientes sin luz. Este es el junio más lluvioso de los últimos 15 años. El senador Manuel José Osandón confirmó que por segunda vez tiene coronavirus. Especialistas ponen el acento en la importancia de reconocer si se trataría de una reinfección o de una recaída. Chile registró 4.117 nuevos casos de COVID-19 y el total llega a 275.999, mientras en las últimas 24 horas se inscribieron 66 fallecidos. Codelco decidió dejar de utilizar el aeropuerto de Calama. Más de 57,000 vehículos dejaron la región metropolitana durante el fin de semana largo. Y con esto termino. Atención, científicos detectan aparición de nueva gripe porcina con potencial pandémico en China. ¡No! ¡Sí! ¡No! Ahora vamos a transformar en chanchos. Oye, yo leí eso ayer en la noche y dije, no puede ser. Lo único que falta es que llueva. Oye, escúchame, falleció ayer Benny Mardones, ¿ah? No, te puedo creer. ¿Te acordaste de él por la porcina? Sí, pues, Bernardo Mardones, hijo de chileno, que nunca habló español, por supuesto, pero que... Claro. Y que tuvo un one hit wonder Into the Night. Está. Eso, Hernanito, la velocidad. Qué bueno, dedos mágicos. Qué grito que se pegaba al final. Yo no entiendo cómo no murió ahí. Sí, casi orgásmico, ¿sabes? Es que, bueno, la pequeña muerte que le dicen, ¿eh? Impresionante. Oye, y es una canción, Benny. Es una canción bien interesante porque tuvo 2 momentos muy separados en el tiempo en entrar en los rankings norteamericanos. Como que se puso de moda 10 años después y volvió. Así que de repente ahora vuelve, ¿eh? Gran canción, ¿eh? No, ayer estuve escuchando el álbum de Benny Mardones, de esta canción. Y es verdad, solo es buena esta canción. Lo único que es esta canción. Esta canción. Pero grande, sí, Benny. Es como el guatón de Lost, que ahora está en una película. Vi la película del guatón de Lost. Y me gustó. Pero a mí me gustó. ¿Te gustó? ¿Qué le dices así? Porque así se llama el guatón de Lost. No se llama así. ¿El guatón de los? Jorge García. Caigamos en eso. Jorge García, actor. Ahí está. Y oye, ¿la viste, Carleta? ¿La viste? La encontré hermosa, un trabajo genial. Bueno, es que son los Larraín. Yo me quedé dormido en como los 10 minutos, pero era bien bonita hasta cuando llegué. No, es que a mí me gusta la acción. Es lentona y tiene algunos, yo creo que algunos fallos de guión más o menos importantes. El director falla en algunas cosas. Ella, pues la guionista, la crítica. Pero el guión. Pero tiene una atmósfera que a mí me gustó. Le doy 7 merendinas. Tiene una falla de guión, pero el paisaje precioso, ¿eh? Es como decirle, a una película es como decirle, mira. Eres muy feo, pero eres lindo por dentro. Y eso claro. Es lo que cuenta. Bueno, desde la otra vereda te puedo decir que encontré que la fotografía de la película es maravillosa. Muy bonita. Muy bien hecha. Muy bien hecha. Muy bonita. Chile, bueno, muy lindo. Él no habla español, te digo. No, lo único que te puedo decir. Es un fraude eso, Bueno. Por eso habla tan poquito. Claro, como le fueron minimizando los diálogos, es verdad, y ahí hay una falla de guión. Ahí está la falla. Ahí está la falla, porque. Bueno, sean intolerantes con mi crítica cinematográfica. Es una gran crítica. Nos asombra y ante el asombro nos reímos. Contigo. Te respetamos, te adoramos. No, tú no tienes ningún problema de guión. Es la película la mala. No, o sea, buena. Bueno, Carleta, ¿por dónde entramos? Quiero partir, chiquillos, no sé cómo lo sintieron ustedes. Me refiero al sistema frontal. Lluvias muy intensas en un periodo de tiempo muy corto. En la región metropolitana varios problemas, en otras zonas del país también. Hay un lado positivo, cierto, que dejan estas lluvias, porque recordemos que la zona central hace por lo menos 10-15 años que viene con una sequía importante, pero de acuerdo al último balance del ministro del Interior, Gonzalo Blumel, y también el director nacional de la ONEMI, Ricardo Toro, este sistema frontal deja 1.000 casas afectadas y 23.000 clientes sin luz. Pero fíjate que esos datos, de acuerdo al antecedente de la lluvia gigantesca y que se mostraban, son encuentros bien menores, pues 1.000 casas de un total de no sé cuántas, cientos de miles que hay en esa región. Pues calculemos. Calculemos. Y 23.000 personas sin luz también es bien poco. Encuentro que salvamos bastante. El problema es que en las condiciones en las que estamos, no tener luz es un problema. No, sí, además, no, es peor, por supuesto. Además, compañeros, Marco. Pero ¿dónde están la mayor cantidad de estragos? Según lo que yo veo, en Maule y Concepción. Según el último reporte del ONEMI, hay problemas en la región de Coquimbo, en Coquimbo puntualmente, en Valparaíso. De hecho, en Valparaíso se decretó alerta roja por la posibilidad de deslizamiento de tierras en los cerros. En la región metropolitana hubo problemas en la comuna del Bosque principalmente, y también, como dices tú, región de O'Higgins, región del Maule. O sea, en realidad hay en todas las regiones hay casos. Y lo que les adelanto es que, según las proyecciones, este miércoles volvería otro sistema frontal, pero sería un poco más débil, no tan fuerte como el que tuvimos en las últimas horas. Ahora, Carleta, llevamos como 4 sistemas frontales en menos de 2 semanas, lo cual, eso sí que es como cuando éramos chicos. Atípico. De hecho, el guión elaborado por los que saben. Donde no, no me vas a soltar, no me vas a soltar más. Marcelo, te quiero tanto, me encanta. La voy a ver de nuevo, Prometo no dormir. Por si acá. La proyección de los expertos dice que es este junio, que termina hoy, es el junio más lluvioso de los últimos 15 años. Hace 15 años que no se reportaba tanta lluvia en un solo mes. En este caso ocurrió que en un solo sistema frontal llovió como el 50% de lo que llueve en todo el mes. ¿Se entiende? No. Así que... No. Por eso... No. Está malo el guión. Lo voy a escribir de nuevo. Mira. Oye, no. Ahora ¿sabes sí, ¿eh? Lo complejo de esto? Que como llovió tanto en tan poco rato, hay mucha humedad. Hoy comienza el frío nuevamente, entonces sabemos que a pesar de que estamos con cuarentenas en varias zonas del país, mucha gente tiene que salir igual. Y esta combinación de humedad con frío es un potencial para las enfermedades respiratorias. Sebo. Así que si quieren salir, yo lo pensaría y saldría solo si es estrictamente necesario porque... mucha humedad, comienza el frío, viene otro sistema frontal el día miércoles, se habla de un tercer sistema frontal que vendría el próximo fin de semana, el sábado, hay que ver si eso se cumple, pero en general mucho frío y mucha humedad en la zona centro-sur del país, así que a cuidarse, chiquillos. Ay, ay, ay, ¿eh? Bueno, oye, perfecto. Y también llueve este fin de semana, pero también estoy viendo que llueve el martes de la próxima semana, así que... O sea, no nos deja la lluvia. A mí ya no me gusta tanto la lluvia. No, o sea, está bien, pero no, no sé. Oye, ¿puedo decir una frivolidad? Por supuesto, el riesgo gigantesco que cambiemos el guión por esto, otra cosa que voy a decir, pero no tengo problema. Yo les doy material. Voy a hacer una frivolidad. A ver. Yo sé que una de las discusiones que ha habido más importante en este país de hace tiempo es los privilegios que algunos tienen sobre otros. Dentro de eso, yo estoy consciente de que esquiar, el deporte del esquí, es un deporte de privilegiado. Sin embargo, es una... Este es el comentario frívolo. Dentro, para esa gente, esa poca gente que le gusta esquiar, es una especie de... Es una especie como de gran paradoja que justo este año, después de varias temporadas muy malas, la temporada pasada prácticamente no existió, esté ahí la nieve, claro, sin que se pueda ir a esquiar. Pues ahí dice 1.5 metros en la es zona central de nieve. El señor te pega por donde más duele, ¿ah? ¿Eh? Eso es. Claro, donde más duele. Es una cosa bien terrible. Pero fíjate que yo no descartaría que abrieran los centros de esquí. Pero con cuarentena es imposible, tendría que abrir por lo menos la comuna de Barnechea, estar sin cuarentena. Sé que la discusión está ahí, así que no, cualquier cosa puede pasar. Oye, y ayer en Concepción, la gente, a pesar de que el personal de CONAF, que estaba a cargo de un parque, les decía que no pueden entrar y que estaba cerrado y que era cuarentena, varios grupos familiares se metieron a un parque en la zona de Concepción, haciendo caso omiso a cualquier querer ir al parque lloviendo. Bueno, no sé si estaba lloviendo a esa altura, pero fueron en la tarde de ayer. Ya, pero es que Concepción están, Marcelo, en Concepción están acostumbrados a la lluvia, ellos salen igual. Sí, ellos al revés, es ahí cuando van a los parques. Ducha prendía. La ducha de teléfono prendía. Totalmente. Bueno, eso es lo que te queríamos decir, ¿eh? Oye, pero ¿vieron la cantidad de... La cantidad de videos de ríos que por mucho tiempo no llevaban agua y ahora... Suelten el agua, decía el hashtag. Y ahí lo saltaron, pues, San Isidro. Oye, San Isidro, ¿no? Veía en la zona de Reñaca cómo habían unos videos de sequía atroz. Atroz, cómo bajaba el agua por las calecitas. Sí, en Valparaíso también las escaleras de los cerros. Sí, uno pensaba que eran memes, pero no, eran reales. Bueno, ha llovido mucho en esa zona del país. Qué bueno que la lluvia sea noticia, fíjate. Es como un alivio. En lo malo, es lo bueno. Un pelo a la normalidad. Ya, pero vamos a la pandemia que siempre... Tenemos que revisar este tema, chiquillos. Y yo creo que este caso va a marcar la jornada porque ya hay debate respecto a la opinión de los especialistas. Porque resulta que ayer en la tarde el senador Manuel José Sandón emitió un comunicado con el logo del Senado de Chile diciendo que por segunda vez dio positivo, que tiene COVID-19, que está internado en una clínica de la capital y que se siente muy mal, a diferencia de la vez anterior donde dio positivo y se consideró que era un caso asintomático. Ahora dice que se siente mal, dice que está preocupado porque dice que si le pasó a él, le puede pasar a cualquier persona. Y es complejo de analizar el caso del senador Osandón porque los expertos dicen que no necesariamente se trataría de un segundo contagio. Ya me llama personalmente la atención que la clínica donde él está internado no emita un comunicado al respecto, sino que es el senador a través de su cuenta personal, a través de un comunicado de él. Que comunica esto. Entonces, creo que es un caso de estudio. Ahora, pero esto, porque le escuchaba que el debate era si se contagió otra vez o si es una recaída, ¿no? Exactamente. ¿Y? Pero no se sabe. Es que yo cada vez creo menos, es que hay expertos en esto. Parece que nadie es experto en esta enfermedad, una enfermedad que nadie entiende. Lo que pasa es que recordemos, hablemos de un poquito, hagamos retropandemia. Memoria. Claro, esto se llevaría a la discusión de la famosa inmunidad. Que se acuerdan que en un momento se hablaba que la inmunidad duraba un año y después en su momento el ex ministro de Salud Jaime Mañalich dijo que la inmunidad duraba 3 meses. Eso fue como lo último con lo que nos quedamos en Chile respecto a la inmunidad. Siendo así, el senador Osandón no cumpliría ese plazo de los 3 meses. Él fue dado de alta el 31 de mayo. Pero ahora, lo de la inmunidad. Da positivo. Lo de la inmunidad era una de las cartas que se vino abajo con el Castillo, recordémoslo, hace rato. Sí, pero en el fondo, esa es la discusión que hay, pues, lo que dice Marco. Si realmente. Él nunca dejó de tener el virus y esto es una recaída. Si el virus se fue y volvió, déjalo libre. Siempre fue tuyo. Oye, siempre fue tuyo. Es que al parecer yo estoy viendo acá algunas apreciaciones de especialistas, porque decía Marcelo, es cierto, hay mucha gente que habla. Es como que tenemos que volver a periodismo uno, así como la fuente. ¿Cuál es la fuente? Y dicen que efectivamente en algunos casos de neumonía existe este rebrote o recaída, ¿cachai? Y puedes pasar por un ciclo en donde seas asintomático y vuelvas a ser sintomático. Si se contagió 2 veces, hay muy pocos casos en el mundo que han sido tratados así. Te digo, sería un caso de estudio el senador Osandón. Mira, finalmente. Él era único. Le preguntaron ¿cuándo fue la última vez que se hizo el examen? Bueno, el 23.324 millones. Claro, entonces es difícil entenderle. No. A mí lo que me llama la atención de este caso, y lo digo a propósito de lo que tú mencionas, Marco, de periodismo uno, ir a la fuente. Generalmente cuando una persona conocida, una autoridad, un famosillo, llámenlo ustedes, se interna por cualquier cosa en una clínica o en un recinto público, generalmente es el recinto el que emite el comunicado con autorización del paciente. Me llama muchísimo la atención. ¿A dónde vas, Carleta? ¿Cuál es la duda que habría? ¿Que no tiene otra cosa? No, es que puede haber una confusión. A lo mejor, a raíz de esa discusión de que si es una reinfección o no está confirmado de que sea a lo mejor COVID-19, me llama la atención que no sea el recinto asistencial el encargado de dar la información. Claro, por eso, ¿por qué no lo harían? Personal. ¿Y por qué no lo harían? Porque no sabrían, porque a lo mejor no hay seguridad. No, Marcelo, yo solamente estoy haciendo alusión a periodismo 1, como dice Marco. Uno va a la fuente, en este caso la fuente es el recinto asistencial y en este caso el parlamentario. Solo tenemos la versión del parlamentario, no tenemos la versión de la gente de salud. ¿Me entiendes? Perfecto, ¿no? O sea, lo que uno debería decir es esperemos a que haya una confirmación. Seamos oficial prudentes. Antes de sí, claro, antes para de saber qué es lo que realmente le pasa al senador. Recordemos que el senador estuvo en televisión y hay mucha gente que hizo cuarentena, ¿te acuerdas? Por producto de esto. Y gente ahora que hizo la Monse Álvarez. Claro. No, chiquillo, y la Monse Álvarez no solo hizo cuarentena, se contagió. Hizo ochentena, ojo. Sí. Oye. Es que la vez pasada Osandón estuvo en 2 programas de televisión y obligó a 2 programas a tomar medidas. Y ahora ocurrió algo similar porque el viernes de la semana pasada estuvo en un matinal, en un set separado, pero estuvo con Giorgio Jackson. Que tengo entendido, ya se hizo el PCR y parece que le salió negativo. Ahora, convengamos una cosa, si vamos juntando los factores, se repite el COVID y Ozandón. Yo no sé si la tercera vez había que invitarle un matinal, yo lo dudaría. Es como Lavín. Lavín es impenetrable. No, ¿eh? Ahí está Lavín. No estaba en la residencia. ¿Ya estuvo en la residencia sanitaria? ¿Ya salió la residencia sanitaria? Ya salió. Ah, yeah. Más gordito, dice. Parece que el poroto con rienda le hizo efecto. Lo sacaron. Como, oiga, estoy impresentable ya. Oiga, bueno, ¿y cómo son las cifras? Como de nuevo tuvimos esta confusión de entre fallecidos y todo esto. Es que, ¿o se mantuvo parejo? Como dice el ministro París. No hay que confundirse, si esto no hay que mezclarlo, y esto no es ninguna confusión, pero la realidad es que la gente igual se confunde. El último reporte del MINSAL habla de 4.017 nuevos casos de contagios, por lo tanto el contagio a nivel nacional supera los 275.000. ¿Eh? 66 fallecimientos en las últimas 24 horas reportados por el registro civil, y de acuerdo a la cifra semanal del DEIS, que es el Departamento de Estadística e Información de Salud, habría 8.935 fallecidos, es decir, 1.800 defunciones más que la semana pasada. 6.089 de esas muertes están confirmadas y 2.846 corresponden a muertes sospechosas. Ese sería el reporte semanal, considerando, sí, eso, la fórmula de la OMS. Sí, eso de que haya como tres, ayer salía en el Mercurio, ¿no? En otra parte, que hay tres números distintos de fallecidos. Uno del registro civil, otro del DAISY, DAIS, y otro de... No, Daisy, no sé qué, bueno. Otra... Entonces, yo creo que es muy confuso eso. ¿Por qué no se ponen de acuerdo a cuál le hacemos caso? Yo haría como un promedio entre los 5.000 y tanto, y los 9.000 serán 7.000 y tanto, entonces. O como decía, demos los reportes una vez a la semana, si no, esta cuestión ansiosa nos ha perjudicado más que nada, ¿no? Porque afecta la credibilidad. Lo que pasa es que los sospechosos van a seguir siendo sospechosos por un tiempo, hasta que al final se decida de que no tenían, así que hay que restarlo. Ese número siempre va a ser sospechoso. Sospechoso. Oye, bueno, y a todo, okay, esto, para cerrar, preocupante lo de estos científicos que detectan la aparición de una nueva gripe porcina que podría ser una potencial pandemia. Estoy hablando de la G4EAH1N1, así se llama. Y ese, cuando llegó la otra vez, más largo que la porcina. ¿Cómo trató a Chile la otra vez cuando llegó para acá? Bien, Marcelo, fue súper buena onda. No, pues, o sea, no es comparable con esta, ¿sí? Esta no, ha sido la más grave de lejos. No, fue mucho más suave la cantidad de contagiados. Según lo que estoy viendo acá, es que el virus es menos contagioso que este. Este es altamente contagioso. Bueno, queridos amigos, bueno, y no hablamos del vino. Ya lo sabemos. No, pues no hablamos del vino. Fíjate que no entendí bien lo del vino. Piñera fue a comprar vino a un local y la gente decía... Claro, sí. Entonces era como, es primera necesidad, porque tiene que ir, qué señal es esa, le está diciendo a la gente que se quede en la casa y todo eso, pero bueno, pero ¿cuánto ha sido ejemplar Piñera? Pero no, pero además 600.000 personas van a comprar a los supermercados, a los qué sé yo, todos los días. La otra vez me acuerdo que salió el primer ministro el presidente de Portugal, y lo encontramos que era un ejemplo que él haya ido personalmente a comprar a un supermercado. ¿Se acuerdan? Sí, que era una foto, sí. Y estaba él. Porque Piñera puede mandar a un guardia, puede mandar a quien sea. Yo creo que más bien es una buena actitud que él vaya directamente, personalmente, caminando a comprar. Ah, ¿tú lo ves bien? No, yo no lo veo. Yo lo veo, no, yo veo que es una pésima señal. Porque le está diciendo, o sea, lo del presidente de Portugal fue cuando estaban relajadas las medidas de cuarentena, po. No era en el... No, además seguramente el presidente de Portugal tiene crédito en la línea de crédito. Yo creo que el presidente Piñera, como van las cosas, no tiene línea de crédito. No sé si por eso, pero mucho. Yo creo que es una señal nomás. Le está diciendo a toda la gente que se quede en la casa. Digamos, sí, y lo otro es que hay un debate sobre si es primera necesidad o no primera necesidad comprar alcohol.

Una mañana informada. No es chiste. Seguimos con la actualidad al estilo de Esto no es Plaza Italia en Oasis FM. Estamos de vuelta, bueno, estamos. Ya son 7:34, ¿eh? ¿Me escuchas con la delay? ¿Temperatura? ¿Todavía? Delayed, sí. Delayed. Delayed. Mira, la temperatura te la canto. Un grado, ¿eh? Un grado y tres décimas por ahí. Depende de donde estés ubicado en la capital del reino. En tu lado, un poquito menos, ¿ah? Menos. Un poquito menos de un grado, Marcelo. Cuídate el Coquimbano. Se ve todo blanco. Es verdad que se ve todo blanco. Estamos preguntando en nuestra encuesta de hoy. Como desde hace más de tres meses nos vienen diciendo, se acercan las dos semanas más difíciles. Le preguntamos a la gente, ¿cuál es su sensación? ¿Qué crees tú? ¿Ya pasamos lo peor? Alternativa A. ¿Estamos en el peak? Alternativa B. ¿Falta lo peor? Alternativa C. Es imposible saber. Alternativa D. Ahí está. En esto ahí no está. Es Plaza Italia, el Bustamante Test. Ya, chiquillos, está súper fácil hoy, de verdad que sí. A ver. De verdad que sí. Quizás demasiado fácil. Primera pregunta. ¿Quién dijo la siguiente frase? Yo gozaba de inmunidad. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. José Cote Osandón. ¿Ya? ¿Y? Interesante. Falta información. Diputado. Senador de la República. No, senador. Senador, hombre. Senador. Senador por Santiago. Hay una diferencia. Los senadores es bastante más grande. Para mí son lo mismo. Son lo mismo. No es lo mismo. Ganan diferente, para empezar. Pero sí. Solo eso. Se los doy, chiquillos, ahí una respuesta que fue complementada por Marco, que también aquí a través de las redes sociales dice Fernando Porter, José Osandón, senador de la República. Se llama Manuel José. Manuel José. Él se muere si ve que le dicen José. Se llama Manuel José. No, él el Cote. Si José Manuel. Cote. ¿Cuál José? ¿Cuál José? Preguntan. Marco, y eso es. Marco. Es un chiste muy, muy feo. Muy antiguo, ya no están los tiempos. Oye, la frase completa se suponía que luego del cuidado de 14 días, yo gozaba de inmunidad, como nos ha dicho la autoridad. Lo que, a juicio de lo que me pasa, no es tan así. Es el cuestionamiento que se hace el senador Manuel José Osandón en su comunicado de prensa oficial. Insisto, falta, nos quedamos pendientes con lo que tenga que decir el centro de salud, la clínica privada donde él está hospitalizado, para saber qué realmente le pasa al senador. Ahora, para estar hospitalizado es porque tiene una situación, claro, más o menos importante. No, sí, dijo, tú eres un resfrío fuerte. Neumonía es. Claro, neumonía por COVID. Perdona. No, y él puso en el comunicado que se sentía mal. Que por eso se fue a hospitalizar, se sentía realmente mal, a diferencia de la vez anterior, que dice él que prácticamente no tuvo ningún síntoma. Así que sí. Ojalá que se, claro, mejore. Se puede. A ver, ya 1-0. Saludos, senador. 1-0. Siguiente pregunta. Nombre de la animadora que fue confirmada con coronavirus este fin de semana. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo sé. María Luisa Godoy, de TVN. ¿De TVN? La Diablita. La Diablita. ¿Cómo le dicen a María Luisa Godoy? No, pues la regalonita. La regalonicísima. La regalonitita. La respuesta es... La Diablita. Correcta, muchachos. El Coque también puso a María Luisa Godoy. Este también es un caso bien extraño. No sabe cómo se contagió, dijo. Que dice que no sabe. No, pero iba a trabajar todos los días a TVN, pues. Sí, es verdad. Así que las posibilidades ahí siempre están. Siempre están. Oye, está esperando guagua. Sí, pues tiene 7 meses. Para allá justamente iba mi guión, Marcelo. Quería decir que María Luisa, claro, está embarazada, tiene 7 meses y según todos los expertos, por su avanzado embarazo, no corre riesgo. Parece que sería muy distinto si tú estás recién partiendo el embarazo y te contagias. Ahí parece que ya es más delicado. En el caso de ella, tiene 7 meses y como muy bien dice Marco, dice ella que no sabe cómo se pudo haber contagiado porque dice que no ha tenido contacto con una persona con coronavirus. Ya, bueno. Ya, alguien te ha sido. Bueno, nadie... Pero alguien que no, pero es que no sabe, no es que tiene un indicador que dicen. ¿Qué suena? ¿Y? ¿Soy no yo? No sé. No, es que Master Rodri manda un mensaje y trato de escucharlo. Tal vez urgente. Ah. Pero Rodri no tiene que mandar un mensaje de audio. Se autodestruirá en 10 segundos. Claro, es súper bueno que manden mensajes de audio cuando podemos ver. O sea, ahora se me olvidó lo que iba a decir. Ay, qué pena. ¿De qué estábamos hablando? Bueno, vamos 2-0, ya, María Luisa Godoy. 2-0, ustedes arriba. Pero tú no me escuchabas, Marcelo, entonces se me fue la onda. Ay, qué pena. Pero Marco, bueno, dale nomás. Marco, yo no quiero que suene como bullying, pero tú deberías hacerte ahí tu guión. ¿Bowling? Tu guión de tus cositas, porque noto que te está pasando mucho, que se te va la idea. Se va la idea. Sí. Son las pastillas que estoy tomando. Pero bueno. Siguiente pregunta. ¿A qué edad murió Benny Mardones? ¡Chu! Marco lo dijo. Into the night. 74 años. 2, 3, 4, 5, 6. No es 74. 72. Ay, pero. Ahí está, vuelve ahí. Benny. El patrón del pan, el Fernando Porter, Eugenio Lanas. 73 años. Mucha gente llega a través de las redes sociales. 73 años tenía Benny Mardones, artista, hijo de padre chileno. Tenía Parkinson. No, pues ese es Miguel Isa, el de los Parkinson. 74, ¿eh? ¿Cómo? No, te preocupes. Ya. Que ella no sabe de esto. Miguel Isa es muy mayor para ella. Yo, para mí, lo más mayor es Miguelo. Miguelo. Leila. Hasta ahí llego yo. 2-1, siguen ustedes. 2-1. Siguiente pregunta. ¿Qué significa days? Days, que lo hemos nombrado tanto, a la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Días significa. Days. Days. El inglés es días. Departamento de Estadísticas e Información de Salud. ¿En serio, Marcelo? Sí. Pero qué buen guión, qué buen guión. Te doy el punto, efectivamente. ¿Tú sabes cómo te dicen a ti, Caleta? Ahí en los pasillos de la radio. ¿Cómo? No, nada, olvídalo. No lo digas. Ya, vamos a continuar con el programa. Ya, me quieres hacer bullying. Hazlo, te autorizo. Hazlo. No se puede. La verdad es que no se puede. Intentamos. Oye, van 3-1. Bueno. 3-1. Oye, voy a escuchar el mensaje de Master Rodri. Ustedes sigan. No. Ay, no quiso pasarlo no quiso pasarlo a guión. Lo mantuvo en audio. Casa, Iña. No estaba yendo al canal. Y aquí está el mensaje de Master Rodri. ¿A quién le mandó eso? Trabajando desde su casa, ella. No estaba yendo al canal. Ah, por María Luisa Godoy. Que estaba trabajando desde la casa. Sí, tiene razón Master Rodri. Hubo algunos días que trabajó desde la casa, pero también hubo días que fue al canal y le agregó un set especial. Estuvo mismo. Exactamente. Claro. Sí, pues ahí tiene que tener contacto con el profesor. Está grabando un segundo audio. Me parece que este va a ser con improperios. A ver, dale. Mandó otro audio. Queda la última pregunta que puede ser la del honor para el pueblo chuchi porque Marco y Marcelo van ganando 3-1. A ver, ¿qué dice ahora? Voy manejando camino a la radio. ¿Nada que ver? ¿Y a quién le importa? Voy

Balance del sistema frontal entre las regiones de Coquimbo y el Biobío señala que cerca de 1,000 casas resultaron afectadas y 23,000 clientes sin luz. Respecto del resto de la semana, desde la Dirección Meteorológica de Chile pronostican más lluvias. Este miércoles es probable que nuevamente tengamos chubascos desde la región de Valparaíso hasta el Biobío. Llueve sobre la ciudad, que no bendigo nada, me da nada más. El senador se atoró. El senador Manuel José Sandón confirmó que por segunda vez tiene coronavirus. El parlamentario fue internado ayer en una clínica del sector oriente de la capital. La situación que hoy afecta al parlamentario es muy poco común y en Chile no se ha levantado mayor data al respecto. De hecho, los especialistas ponen en acento la importancia de reconocer si es que se trataría de una reinfección o de una recaída. Otra vez estoy con COVID. Afuera. El día en que yo me. Ya en que yo me muera. Es muy fuerte esa letra. No, sí. Mejor no. El día en que yo me contagie. Sé que tendrás que llorar. Lloraré y lloraré. Perdón, me dejé yo. Chile registró 4.017 nuevos casos de contagios, con lo que la cifra a nivel nacional supera los 275.000, mientras que en las últimas 24 horas se inscribieron 66 fallecimientos en el registro civil, llevando la cifra total a 5.575 fallecidos. Six. No, tampoco. Lo dejaría ahí, no. Codelco decide dejar de utilizar el aeropuerto de Calama. La medida será aplicada en forma directa al personal propio y también recomendada a las empresas contratistas, según informó Codelco a través de un comunicado. Todo esto es una medida para evitar la circulación de los trabajadores a propósito del COVID-19. Con un minero en el avión, directo a Calama, con un minero en el avión. Me voy en el avión. Ahora, ¿cómo van a llegar? ¿En bus nomás? ¡Santiago! Si no llegan en avión, ¿en qué hora? A partir de mañana se van a quedar con los que alcanzaron nomás hasta mañana. A llegar. Claro, allá. Para que no siga circulando más gente. ¿Y por qué el aeropuerto está contagiado? ¿Cuál es la idea? Está colapsado. Para que no llegue más gente. ¿Colapsado? Claro. Es como cerrar la frontera en el fondo. Claro, muy bien, Marcelo. Más de 57.000 vehículos dejaron la región metropolitana durante el fin de semana largo. La medida del cordón sanitario se mantuvo hasta las 22 horas de ayer lunes. Lunes otra vez sobre la ciudad. La gente que ves. Entonces, martes otra vez. Y con esto martes. Con esto termino. Vale. Científicos detectan aparición de nueva gripe porcina con potencial pandémico en China. Se trata de un virus llamado, anoten, G4EAH1N1, presente en cerdos, pero que puede infectar a humanos. Lástima. Hola, cerdo. Que ya volvió el cerdo esta vez. Porky, Porky, es el rey. Perdona. ¿Aló? Oh. ¿Aló? ¿Aló, Caleta? Gracias. Ah. Gracias. ¿Ahí? ¿Ahora? Ah, fue el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Mira, bueno, y por primera vez nos queda algo de tiempo, Marcelo. Sí, alcanzo a dar una serie de noticias interesantes que tengo para comentarles. Estábamos hablando de cómo es tan contagioso este virus comparado con aquel otro virus de la historia y cómo hay que cuidarse ahora más que nunca. Y el caso que ocurrió en Estados Unidos es un caso importante para tener en cuenta. En Dallas, en el estado de Texas, en Estados Unidos, 18 miembros de una familia se infectaron luego de un cumpleaños. Al cumpleaños llegaron en torno a los 25 Mira, a celebrar un cumpleaños. Tática de frente. Y lo que no contaban es que un primo, después hicieron la trazabilidad. Nada hacía presagiar. Un primo de los dueños de casa era portador del virus asintomático. Y 18 personas están en este momento enfermas. De esos, 3 están internados. Y uno de ellos, el abuelo de 75 años, está con coma inducido. Y esto es lo que la gente tiene que entender. No hay que confiar ni siquiera en los que uno ve que están sanitos. Porque dicen, no, este gallo se ve sano, así que yo creo que no me voy a contagiar. No, no se puede confiar en nadie. Siempre con mascarilla. Y a propósito de esto de la mascarilla, la siguiente noticia. Dime, Marcelo, ¿qué ha pasado? ¿Ya? En San Diego, California, una señora llegó a una tienda de Starbucks. A ver, mira. ¿Ya? Mira la música. ¿Y qué hizo? Vale. ¿Qué pasa, pinches cabrones? No, pero esta es la versión de Café Tacuba. Café Tacuba. Ojalá llueva café en el campo. Mira, mira. Mira la abuela. Ya era mala antes, ¿eh? Buen guión, Marcelo. Buena, felicito. Es buena en todas las versiones esta canción. Oye, bueno, llegó una señora a un Starbucks y pidió café, pero la señora no se puso mascarilla. Y el joven que estaba atendiendo era un señor que se llamaba Lenin Gutiérrez. Le dice, no la voy a atender si no se pone mascarilla. Y la mujer esta que se llama Amber Gills, lo empezó a grabar y lo quería funar. Entonces dijo, no puede ser porque yo tengo un problema de salud y por eso no puedo ocupar mascarilla. Y él dijo, lo siento, sin mascarilla no le voy a dar café, no le voy a dar café. Y lo que pasó con respecto a esto es que al contrario de lo que ella quería, que era que la gente se lanzara encima de Gutiérrez por no venderle café, se lanzaron en contra de ella por no ponerse mascarilla, incluso abrieron una colecta en las mismas redes sociales para darle una propina a Gutiérrez por esto. ¿Y tú sabes cuánto juntaron? $80,000. ¿Cuánto? 73 palitos. Pues sabido. El joven. ¿Te acuerdas acá, Marcelo, cuando en abril más o menos un tipo grabó a otro? ¿Qué estás haciendo aquí, criminal, sin mascarilla en el supermercado? Un tipo que era, ¿qué es lo que te pasa a ti? No, estás sin mascarilla. Y a todos nos parecía que loco que lleguemos a eso. Y ya mira dónde estamos. Es curioso esto, ¿eh? Ahora ha cambiado la visión que tenemos Oye, ¿vieron a propósito de esto de grabar a las personas la mujer que increpa a Michelle Bachelet en las calles de, no sé, Luxemburgo? No sé dónde está viviendo. Ginebra. Yo lo vi. Ginebra. Yo lo vi. Qué paciencia. Yo creo la paciencia de Michelle Bachelet. Se basó. Por Dios que le aguantó. Yo le pego un karate a la primera. Pero tiene uno también, pues. Oye, se celebra el día del bombero, ¿ah? A todo esto. Sí, dijimos el hoy día 30 de junio, Día del Bombero. Tú sabes que hace 169 años que fue creada, pero el expresidente Jorge Alessandri Rodríguez lo instituyó en 1962 como el Día Nacional del Bombero. Y hoy día 2.400 voluntarios están aquí en la región metropolitana. Pero un saludo a todos los bomberos en todos los lugares apartados y lugares de Chile que con sus mangueras. Oye, Marco, nos protegen y nos ayudan. Manolito, ¿sí? Manolito te pidió que hiciera este homenaje porque lo tenías preparado, ¿no? No. Es que yo soy socio de bomberos, así que tengo que hacer este... ¿Socio? Este homenaje. Socio. Sí, pues, aporto mensualmente a Bomberos de Chile. Ah, y ya. Eres parte de la familia bomberil. Me dan un casco de regalo. Soy parte una manguera de repuesto. Claro, mi padre era bombero, así que lo llevo en el corazón, Marcelo, en el corazón. Sí, pues. Perfecto. Así un saludo a todos los bomberos. Lo que te puedo decir, ¿eh? Lo llevas a fuego. Saludo, chicos buenos, ¿ah? ¿Eh? A fuego. Lo llevo. Mira. Grabado a sigue, fuego. Sigue ahí. En los pasillos. Derrapando en los pasillos. En el riesgo. ¿Sabes cómo te dicen en los pasillos? Bueno.

Bueno, lo noto tímido. Mi tío Mario, veterinario. Pero vamos a salir de esta, Marcelo, ¿ah? Este no va a ser el programa que sea milane con este tipo de cosas. Vamos a salir adelante y nos vamos a reír de estas situaciones después, Marcelo. Nos vamos a reír y vamos a decir, estuvimos ahí, que es lo importante. Don Mario. Y cuando pase el tiempo, claro, nos vamos a acordar de esto y nos va a dar risa. Sí, nos va a dar risa, nos vamos a reír, sufrir. Marcelo. Lo acabo de decir. ¿Tenemos delay? No, quería ponerle acento a eso. Ah, está muy bien. Entonces, pero este no es el programa que se achica ante esto, Marcelo. Y, ahora, Mario Desbordes hasta hace poquito segundo estaba dando una entrevista en otra radio. Podríamos colgarnos de esa. Mario Guillermo Desbordes Jiménez nació un 15 de octubre de 1968, tiene 51 años, es bastante más joven que nosotros, ¿eh? Nació en Los Andes. Con la comadre Lola. Pasó a ser presidente en marzo del 2018. ¿Eso me puedes contar? Los mensajes que nos llegan son estos, para que la gente sepa. Rec, Eñe. Nada más. Y uno tiene que seguir aquí. Ok, entonces, el año 2017 fue electo como diputado por el distrito número 8 de la región metropolitana. ¿Tiene mensaje de Master Rodri? Pero de nuevo por de audio. Bueno, es abogado y político. Y fue subteniente. ¿Cómo vamos a escucharlo? Bueno, fue subteniente de carabineros y fue escolta también, hay que decirlo. Oye, al parecer, estuvo en la Universidad de Talca y en la Universidad de la República. Perfecto. ¿Sí? Marco, para que la gente entienda en qué estamos nosotros, el otro día nos ocurrió algo parecido. La persona está conectada, pero no nos escucha. Entonces queda como diciendo, ya, estoy listo. Ese es el problema técnico que estamos tratando de subsanar. Yo me acuerdo cuando el Sapo Livingston con Pedro Carcuro transmitían el tenis, un partido de fútbol desde muy lejos y ponían un cartel. ¿Te acuerdas? Ponían un dibujito con la antena que llegaba al satélite. Claro. Y ahí mostraban dónde se producía el problema. Y ahí está, por ejemplo, Mario Desbordes se representa las comunas de Colina, Lampa, Tiltil, Quilicura, Pudahuel, Estación Central, Cerrillos, Maipú y el distrito llamado el número 8. ¿Ah? Y termina su periodo legislativo el año 2022, Marcelo. Su teléfono es el más 56-32-25-05-655. Su yegua favorita es la Florinda, que nació del potro Don Rosendo y que la tiene pastando en el clavero del fondo. Como los nombres de los bueyes. ¿Por qué los bueyes se llaman Clavel y Copihue? Siempre son lo mismo. Bueno, claro. Su mail es mario.desbordes@congreso.cl. Y las mociones. A ver, empecemos con las mociones. El 12 de julio. ¿Qué mociones ha presentado? No hay mociones. Modifica el Código Penal y otros cuerpos legales para crear el tipo especial de sicariato irregular a su respecto a la procedencia y libertad condicional. Y de las penas. Un gran avance. Yo me hubiera perdido aquí ya en la primera letra. Es un pequeño paso. Ahí está. Aló. Ahí está. Don Mario. Buenos días. Don Mario, perfecto. ¿Cómo está? Perfecto. Hagamos una sola cosa, bueno. Don Mario. Baje un poco el retorno para que no se escuche nuestra voz como tres veces y estamos perfectos. Ahí sí. Haré lo posible. Don Mario, buenos días. Ahí está. Ahí muy no bien. Se escucha nada. Bueno, sí, bien. Perfecto. Muchas gracias, don Mario. Oiga. Mario Desbordes, queremos conversar. Anhelamos hablar con usted. Partamos primero por una cosa general de su partido, Renovación Nacional. ¿Se siguen saludando en Renovación Nacional? Porque pareciera que hubiese como dos grupos que ni se miran, ni se saludan, ni se tocan, o se llevan bien. Bueno, con algunos nos ha hecho bien el coronavirus porque uno se saluda de lejos, ¿no? Porque para eso fue... no se nota tanto, eso evita que se note tanto, así que uno se hace la reverencia, ¿no? Perfecto. Con otro, con el codo y con ganas del abrazo y todo, pero así pasa en todo el grupo humano. O sea, hay una división, y usted está de acuerdo con aquellos que dicen que su grupo se ha izquierdizado mucho, que se ha ido muy a la izquierda de lo que era originalmente Renovación Nacional. Absolutamente no, pues eso es la típica caricatura sin argumentos de quien quiere descalificar. Porque, mire, desde la época de Jarpa, del 91, don Sergio me mostraba los recortes de diario de cuando a él, Libertad y Desarrollo, una parte de la UDI, un sector de los empresarios, le decía que se había ido a la izquierda porque había apoyado la reforma tributaria, la reforma laboral de Elwin, y le decían exactamente lo mismo, la misma frase: va a destruir Chile, va a echar abajo el país, se izquierdizó, se fue para la izquierda, etcétera, etcétera. De Sergio Onofre Jarpa para adelante, primer gobierno democrático para adelante, las mismas frases, las mismas personas, el mismo instituto. Yo entiendo y tienen todo el derecho del mundo a tener una posición distinta, pero de ahí a señalar que uno está en la izquierda no es más que una caricatura, porque nada más no, cuando le dicen, bueno, ¿y en qué se fue a la izquierda? Y ahí mudo, porque no hay una respuesta para eso. Yo creo en una centro-derecha más moderna, a lo Angela Merkel, ¿no es cierto?, el Partido Popular de España. Hay otros que les gusta Trump, y ahí hay diferencias. Pues, yo creo que un sistema mixto de pensiones es lo que propone la derecha en Europa, no lo propone la izquierda. Cuando uno, no sé, pues se pide que haya desde el Estado un rol en algunas áreas, no en todas, un poquitito más intenso en solidaridad, en políticas sociales, eso no es de izquierda, eso en Europa lo proponen los partidos de derecha moderna. Pero bueno, yo propongo que haya diálogo, ¿no es cierto?, que nos sentemos a la mesa, gobierno y oposición, para ver cómo enfrentamos la pandemia, y en eso el presidente escuchó, y al mismo tiempo Andrés Alamán en la misma semana decía que no había que sentarse con la oposición, que no había que negociar nada, que no era el momento de negociar. Lo dijo en T13.cl, en una entrevista con Paula Valenzuela, el viernes antes de que el presidente anunciara la convocatoria a los acuerdos. Entonces, claro, tenemos posiciones distintas, tenemos puntos de vista distintos, cómo hay que enfrentar esto, pero eso no significa que uno sea de izquierda y el otro representante fiel de la derecha. ¿Pero algunos serán más liberales y algunos más conservadores entonces, don Mario? No es de liberales y conservadores, porque en el lote conmigo estamos full, no sé, el senador Santón, por ejemplo, que me ha respaldado, y él es conservador. Este es un tema de darle una mirada más social a la centro-derecha, entender que lo social no es patrimonio de la izquierda, que la ecología no es patrimonio de la izquierda, que pensar en los trabajadores no es patrimonio de la izquierda. Diputados que son conservadores y liberales se juntan en este proyecto que ha generado tanta polémica de postnatal de emergencia, Fuensalida, Marcela Sabato, Paulina Núñez, la diputada Sandón, ¿cierto? Hay conservadores y liberales en términos valóricos unidos en un proyecto que tiene un tinte social muy muy muy nítido. Es un tema quizás más de comprender que nuestro electorado es del centro a la centro-derecha. Hay otro electorado que se lo disputa José Antonio Kast con la UDI, que está bien y es legítimo, y yo creo que llevarnos a nosotros a pelear ese último electorado es suicida para Renovación Nacional. Por algo, con la receta nuestra del respeto, la tolerancia, de tener un poquito más de apertura, estamos como el partido más grande de Chile, tenemos más diputados, más senadores, más alcaldes, más concejales, más consejeros regionales que todos los demás partidos. Entonces, parece que la fórmula nuestra es la buena, digamos. Está funcionando. Diputado, y en cuanto a la relación con el gobierno, quienes critican que algunos de sus postulados han tensionado esa relación al no estar de acuerdo con lo que el gobierno ha propuesto, en las mismas cosas que usted estaba comentando, en el postnatal, en el retiro de la AFP, ¿no está tensionada la relación con el gobierno? Para nada, por nosotros hemos apoyado mucho al gobierno y las cosas más complejas cuando otros han guardado silencio. Yo he apoyado, no sé, el ministro del Interior cuando lo pasó más mal, en los momentos más duros de la crisis con Gonzalo Blumel, yo lo apoyaba. Y eran otros los que le sacaban la mugre, que no estaba haciendo la pega, de que en los momentos más difíciles, yo creo que no, nosotros estamos, yo por lo menos tengo una estupenda relación con el gobierno, con el presidente. Poner sobre la mesa el tema del 10% de la AFP es cuando, si lo dije, si no hay ni una otra opción, si no queda otra alternativa, bueno, analicemos esa, porque primero parto de la base que la plata es del trabajador, a diferencia de otros que han dicho que le vamos a estar entregando plata que no es de ellos, y el segundo, que no lo están, no están pidiendo la plata para ir a comprar un televisor, pues porque están pasándolo muy mal. Reconocer y poner sobre la mesa el drama que está viviendo amplios sectores de la clase media, desde la persona que trabajaba, y me reuní con trabajadores de la Cámara de Vehículos Motorizados, que me dicen: yo ganaba 1,5 millones, porque ganaba por comisiones, y mi base era el mínimo, y hoy día que se están pagando el 50% del mínimo, estoy ganando 150,000 pesos, o sea, bajé de 1,5 millones 150 lucas. Lo mismo le pasa al trabajador del retail, lo mismo le pasa al de la ISAP, a la AFP, el abogado, el dentista, el oftalmólogo que ganaba 1, 2, 3, 4 millones de pesos y está en cero desde marzo, cero, literalmente. O sea, vamos desde un abanico de gente de clase media que ganaba 1 millón, grupo familiar 1,5 millones, que ganaba 3, 4 y hasta 5, que están desesperados hoy día. Entonces hay que buscar una solución para esas personas. Entendemos que el acuerdo es muy bueno que se llegó con la oposición. Yo valoro mucho el trabajo que hizo el comité político. Le creo al ministro Ignacio Briones que este es el mayor esfuerzo fiscal posible. Creo que Briones es un tipo muy serio. Y en ese contexto digo, bueno, entonces, ¿qué? ¿Y qué le ofrecemos? ¿Nos vamos a quedar callados? ¿Escondemos la cabeza como la de tú? ¿No le respondemos a esta clase media que está desesperada? Y bueno, ahora, como se dice, cuando dicen, bueno, entonces veamos esta alternativa, perfecto, maravilloso, visibilizamos un tema, pusimos sobre la mesa un drama y le pusimos urgencia, y ahora estamos viendo alternativas que no signifiquen sacar plata de las pensiones, y la bancada de Renovación Nacional al menos está de acuerdo en que eso sí es una alternativa, pero es la última opción. Y en ese contexto entonces hemos planteado el transferencia de recursos, créditos blandos también, para que tengan relación con la cantidad de ingresos que la persona tenía en 2019 hasta octubre. Estamos haciendo propuestas en ese sentido, y creo que más que conflictuarnos con el gobierno, lo que hemos hecho es lo contrario, es poner sobre la mesa el drama que están viviendo miles de hogares y que ha permitido que ahora estemos discutiendo cómo los ayudamos. Ahora, don Mario, bueno, es clave que mucha gente que está en la clase media ahora está en esta línea de vulnerabilidad, ¿no? Transitando hacia la pobreza, lamentablemente. ¿Usted cree que hay que reforzar más el Estado o hay que hacer otro tipo de políticas? ¿Cómo lo ve? Usted cita a Angela Merkel, pero Merkel lo que ha hecho es poner un Estado muy fuerte también, ¿no? Es que en este minuto, en estas emergencias, es el Estado el que tiene que ayudar a pasar la temporal. Pero el Estado lo está haciendo por varias vías. Creo que la principal es transferencia de recursos, ya sea por bonos o por préstamos, para que la persona aguante el chaparrón mientras no tiene ingresos. Y lo segundo es una fuerte inyección de recursos para la reactivación, para que la economía se reactive, para que el sector privado tome fuerza y vigor de nuevo, para que la pyme, el pequeño y el grande también, porque también hay que ayudar a grandes empresas que están sin ventas hace 6 meses. Uno tiene que ir en ayuda de las empresas, reactivar la economía, y después seguirá siendo cierto el sector privado el principal motor de la economía. Pero en este minuto es donde uno se da cuenta que esta lógica es en blanco y negro, ¿no es cierto?, en donde los extremos te dicen todo en el Estado y los otros dicen nada de Estado, las dos están equivocadas. Llega un minuto en donde el Estado es necesario. En salud, usted ve que el Ministerio de Salud toma el control hasta de las clínicas privadas. Entonces, hay situaciones como esta en donde el Estado tiene un rol preponderante, y luego vamos extendiendo la normalidad y ya llegaremos a que el sector privado nuevamente es el que pone todo el vigor en la economía nacional, y para eso van a pasar varios meses. ¿Cuál es su posición con respecto a esta dificultad que ha enfrentado el mundo legislativo frente al Ejecutivo por los proyectos que se consideran que no son constitucionales? ¿Qué debiese pasar? ¿Le parece bien este grupo que el presidente llamó para que organice cómo debiese ser? Lo primero, se instaló una polémica artificial dentro de mi propia coalición que a mí me llama la atención, porque los que más han apuntado con el dedo han presentado ellos mismos proyectos inconstitucionales, que se los han declarado inconstitucionales. Cuando yo veo a Felipe Kast, que insiste con el tema, a mí me llama la atención, porque Felipe, su buque es insignia, ¿no es cierto? Su principal proyecto era la ley Machuca, no sé, con un agregado. Resulta que la ley Machuca se le declararon inconstitucional, pues. Insistió, la Secretaría le dijo que era inconstitucional, lo insistió en la mesa del Senado y le volvieron a decir que era inconstitucional. Entonces, después dice, bueno, yo no acepto que presenten proyectos constitucionales. Está bien, pues compadre, pero tú presentaste uno, entonces no lo pongamos en el tono de yo soy el correcto y el otro es el que sátrapa que se salta la Constitución, pues compadre. Sí. Pongámonos de acuerdo entre todos qué hacemos para que todos respetemos la Constitución, no haya proyectos que sean inadmisibles. Yo no he presentado proyectos inadmisibles, yo no he votado a favor de proyectos inadmisibles, yo me he cuidado mucho de eso. Entonces, hagamos el debate con un tono que corresponde. O sea, a ver, en periodo de crisis hay más tentación incluso de presentar proyectos inconstitucionales. Veíamos en el Mercurio que han presentado proyectos inconstitucionales en los últimos mes y medio, el diputado Cruzcoque, que es el jefe de bancada de Bópoli, el diputado Chalper de Renovación Nacional, muchos diputados de centro, y no lo hacen de mala intención, lo han hecho porque creen que hay que tomar medidas que son urgentes, que lamentablemente son iniciativas exclusivas del Ejecutivo, y se los han declarado inadmisibles. Entonces, en esta discusión sobre lo inadmisible y lo admisible, el gobierno puso sobre la mesa una alternativa, que era que se hiciera una modificación legal propuesta por un grupo de expertos, y yo no veo por qué el Congreso se puede ofender por eso, si lo que ha dicho el presidente es voy a hacer una propuesta, y esa propuesta la va a resolver el Congreso. O sea, somos nosotros los que vamos a rechazar, vamos a modificar o vamos a aprobar lo que esa comisión nos fuera a enviar, si es que se constituía. La presidenta Bachelet creó comisiones para todos, unas muy exitosas. La Comisión Bravo en el tema de pensiones fue extraordinariamente exitosa. Y en muchos países occidentales, que son ejemplos para nosotros, y si no en todos, no quiero decir en todos porque me podría equivocar en algunos, pero en todos son el gobierno y el Congreso son colegisladores. Entonces, ¿dónde está el drama de que el presidente nos haga una propuesta a los parlamentarios? Yo no la veo. El punto es que el debate también lo hagamos con responsabilidad y sin estar queriendo sacar ese pedacito de triunfo y del político a costa del otro, que lo estamos tratando de irresponsable, de no sé, de todos los males del mundo concentrado en una persona porque presenta proyectos inconstitucionales, y muchas veces el que apunta con el dedo y el que hace el punto con más fuerza ha presentado él mismo los proyectos inconstitucionales. Entonces uno dice, bueno, no entiendo esto. Me cuesta entender esa dinámica. ¿Le parece, en ese sentido, le parece un error que el presidente haya ido a comprar vino a una tienda? Mire, el presidente, entiendo que tenía las autorizaciones que corresponde, pudo haber mandado a otra persona, no hay duda, pero de ahí a plantearlo como que está infringiendo la ley, no, está cumpliendo la ley. Discutamos si corresponde que haya tiendas de vino abiertas en este minuto. Probablemente la tienda de vino vende unas otras cosas más. Yo creo que si uno tiene que preocuparse es con la entrevista del presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio este domingo en el Mercurio, donde él pretende justificarlo todo como cuestión esencial. Él dice, si una persona le gusta pintar en su casa, o sea, estamos hablando de una pintura recreativa, ¿no es cierto?, que le gusta el óleo ahí en un cuadro, para esa persona la pintura es esencial, dice él. Y bajo esa lógica tenemos muchas empresas y negocios que no son esenciales funcionando, con miles de personas yendo a trabajar todos los días arriesgando su salud, en circunstancias que deberían estar cerrados. Porque si no cerramos de una vez por todas un par de semanas al menos, el máximo de áreas, no vamos a superar la pandemia. Usted comprenderá que cuando uno analiza los números no puede ir menos que concordar en que el problema no lo tenemos con el gallo que sale sin permiso. El problema lo tenemos con los demás, el exceso de permisos. Entonces, yo lo llevaría para allá. Que el presidente haya bajado a comprar vino, si está autorizado, no tiene ningún drama, es lo que hace cualquier ciudadano. Ahora, es una señal, ¿no? El presidente. Si le está diciendo a la gente que se quede en casa, si ¿cómo lo ve usted? Si no sé, jugando a la pelota, claro que sí. Pero salir a un comercio que está permitido y estando uno también autorizado, es lo que puede hacer cualquier ciudadano. No le dé drama. Yo no. Oiga, no. Don Mario, una última pregunta con respecto al senador Osandón, ¿no? Porque es uno de sus aliados y está ahora en un difícil momento. ¿Sabe algo usted o no? Lo que sabe todo el mundo nomás, no. Hablé con su familia, está con mucho malestar producto del coronavirus, está con dolores, está internado con oxígeno, le habían puesto ayer, porque estaba saturado, o sea, no estaba procesando bien, y no sé todavía hoy día en la mañana cómo habrá amanecido. Estamos preocupados por él,

La otra es que hagamos entrevistas escritas, ¿no? Y después repetimos con la voz de la persona. Podemos tratar de imitarlo. Ya lo vamos a tener, ¿eh? Esto no está resultando. Lo otro es que te digo, tengo acá de la Biblioteca del Congreso, tengo que... ¿Qué quería escuchar? No sé. No, Petorca, Petorca. Transparencia, Petorca. La historia tiene un bigote Petorca. Bien ajustado. Petorca mismo, Petorca. Dices tú, ya. Sí, espérate, Petorca. Ya. Petorca. ¿De dónde viene el nombre? Porque es muy curioso. Entonces, Petorca, ¿qué será eso? ¿Será una planta? ¿Será una roca? ¿Será una persona? ¿Qué es lo que es Petorca? Vamos, Marco. ¿Qué crees tú que es? Fíjate. Petorca es una comuna ubicada en la región de Valparaíso, Chile, en la provincia de Petorca. Se encuentra a 220 kilómetros al norte de la ciudad de Santiago y 190 kilómetros al este de Valparaíso. Pero el nombre. El alcalde Gustavo. Ya voy, hombre. Sí, espérate, estoy abriendo recién la Wikipedia. Acá está. Oye, vi que había al norte, ¿ah? A ver, mira, esto es curioso. Esta zona tiene una larga ocupación humana. Desde la última glaciación, Marcelo. Tras su fin hace 10.000 años, sucesivos grupos humanos han recorrido estos parajes. Tras la invasión inca, por la zona cordillerana de Petorca pasó el camino del Inca. Ese mismo fue seguido por Diego de Almagro en 1536 y por Pedro de Valdivia en 1540 para acceder al Valle de Aconcagua. Se cayó se cayó el alcalde, ¿ah? De la escalera. Se cayó el alcalde. Estaba en el techo de la municipalidad. Espera, me estoy levantando. Por favor, alcalde. Me estoy levantando, claro. Me caí. Por favor, alcalde. Es que no hay señal, no hay buena señal. Se había subido al techo de la municipalidad. Bueno, ahí está. Entonces, Marcelo, yo creo que tenemos que ir con canción, ¿eh? Vamos a una canción, sí. Qué pasa. Nuestros técnicos están trabajando, pero aún mejor. Tenemos la internet que nos merecemos, ¿eh? Vamos con canción, nanito. ¿Hasta cuándo con la tontera? A ver. That's great, it starts with an earthquake. Birds and snakes and airplane. Lenny Bruce is not afraid. I have a hurricane, listen to yourself. Churn world, serve its own needs. Dummy, serve your own needs. Beat it up, a knock, speak, grunt, no strength. The ladder starts to clatter with fear, fight down. High wire and a fire representing seven games in a government for hire and a combat site. Left to us and coming in a hurry with the fury. Reporters babble Trump, Kevin Croft, look at that, no plane, fine, then, overflow, population common food, but it'll do, save yourself, serve yourself, world, serve your own needs, listen to your heartbeat, dummy with the rapture and the reverend and the right, you patriotic, slam, fight, bright, light, feeling, pretty sight, it's the end of the world as we know it, it's the end of the world. Caught in four tower, slice and burn, return. Listen to yourself, churn. Locking in, uniform and book, burning blood, letting every motive escalate. Automotive, centering. Light a candle, light a motor, step down, watch your heel, crush, this means no fear. Cavalier, renegade, steer clear. A tournament of lies. Offer me solutions, offer me alternatives, and I decline. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world. Drifted by mountains, sit in a line. Leonard Bernstein, Leonid Brezhnev, Lenny Bruce and Lester Banks. Birthday party, cheesecake, jelly bean, boom. Symbiotic, patriotic, slam, but that's right. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. And I feel fine. know it. It's the end of the world as we know it, and I feel fine. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Muy bien, vamos a saludar bueno, doctor, a café fundado. Adolfo. Ah, perdón. Adolfos. Hay un Adolfo que vive en una calle céntrica de Petorca y le mandamos un saludo particular a él. Ay, qué pena. Oye, ¿qué? Adolfo. ¿Adolfo Neff? ¿Era Neff? Sí, o por supuesto, Adolfo. Adolfo. Adolfo Saldívar. Sí, que falleció. Adolfo. Ahí está. Le mandamos a la gente del partido. Bueno, y nombremos a. Se me olvidó cómo se llama. Adolfo Hitler. Claro, no sé. Bueno, es el elefante en la vidriera, porque nadie quería mencionarlo, pero tenemos que hacerlo nosotros, ¿ah? Claro, sí, de ahí para adelante nadie más le puso conocido Adolfo. De todos. Sí. No, pero más? Él es Adolfo, hay que decirle, no Adolfo. Bueno, ya bueno, saludamos a los bomberos que ya se fundaron un día como hoy. Sí. Ya lo dijimos, se saluda a todos los bomberos en 1851 y en 1962 el Día del Bombero. El 2002 Brasil se corona campeón del Mundial de Fútbol de Corea-Japón con el fenómeno Ronaldo. ¿Y los cumpleaños Marcelo. Del día de hoy? Mike Tyson. Lo digo yo. Está de cumpleaños. Ya, ok. Mira, tenemos la misma edad con Mike. Fíjate. Después, Eva Gómez. El futbolista paraguayo Justo Villar, arquero que estuvo en Colo-Colo mucho tiempo. El pequeño gigante de la actuación, Fernando Godoy, también. Una persona que no conozco, y, un luchador, no lo voy a mencionar. Y él, el hombre de los pies, que calza 48, 49, 52, creo. Michael Phelps, el nadador norteamericano. Está de cumpleaños el día de hoy. Bueno, saludos para él, ¿eh? Marcelo, me estabas contando. ¿Vamos a la agenda del día? ¿O todavía parte no? Parte Marcelo. Sí, dale, por favor. La agenda hoy día varias cosas en el Senado que me da lata revisar, entonces me voy mejor a lo que hace la presidencia. Sebastián Piñera, junto al ministro del Trabajo y Previsión Social, María José Saldívar y Hacienda y Briones, firman proyectos para mejorar la ley de protección del empleo y el seguro de cesantía, y lo que se comenta es que posteriormente a la firma se van a juntar a tomar unas copitas de un vino muy bueno que acaba de adquirir el presidente. Perfecto. Oye, qué loco eso, porque es una tienda de vinos y comida, que en otros lugares sería una botillería almacén nomás, pero en otras partes es tienda de vinos. Mira, botillería con almacén nomás, se les cuesta mucho. Bueno, ¿está llegando con delay? ¿No? Bueno, dale. Ok, sigo. La subsecretaria de Ciencia, Tecnología y Conocimiento e Innovación, Carolina Torrealba, recibe la donación de elementos de protección personal por parte de Santiago Montt, vicepresidente de Asuntos Corporativos de BHP. Y la donación irá a ayudar a laboratorios universitarios para el diagnóstico COVID-19, perteneciente a las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama. Y ahí está. Hay un montón de cuestiones que se va a hacer. Esto va a ser en Quilicura. Oye, y hace un rato ya partió un acto importante. El alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, recibió una donación de 15 toneladas de verduras y frutas de parte de los locatarios de la Vega Poniente. Se le van a entregar a familias necesitadas de la comuna de Santiago a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario. Así que felicitamos a la gente de la Vega por este gesto tan bonito. Bueno, ya no, nos olvidamos cuántas cajas llevan, ¿eh? Pero la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados escucha al ministro del Interior, Gonzalo Blumel, sobre el tema de adquisición y distribución de las cajas de alimentos a las familias más afectadas por la pandemia. ¿Cuántas cajas? ¿No eran 2,5 millones? Como que perdimos la cuenta en un momento. Sí, como que lo dejamos ir ese tema. Ya no llevamos la cuenta. Ir. Bueno. Oye, hay una reaparición. ¿Se cumplió acá la meta? Se supone. ¡Meta cumplida! Parece que en Santiago se cumplió, pero no en todo Chile. Una cosa así. Oye, pero hay una reaparición. A las 15:15, el ministro de Gonzalo Blumel, junto a, pongan atención, a Julio Isamit, van a reunirse con autoridades de bomberos. Ya no saben qué hacer con Isamit. Que vaya lo de los bomberos. Dale, mándalo para allá. Lo tiren de punching ball, pobre. ¿Qué más? A ver, está bien fome. ¿Tú tenías alguna noticia, Marcelo, ahí de las que... Sí, sí, amenizar? Porque te juro que esto da pena. Esto da pena, ¿eh? No hay mucha actividad importante. Así que, ¿tú sabes lo que va a pasar si va a haber un eclipse lunar penumbral? ¿Eclipse? Penumbral. Eclipse lunar penumbral. Esto es... Mira qué bonita. Cuéntanos más. El eclipse lunar penumbral ocurre cuando la luna se sumerge por completo en el cono de penumbra de la Tierra sin tocar la umbra. Yo no, wow, de verdad, suena no todo entiendo, sexual, Marcelo. No entiendo, Marcelo. Qué es lo que va a pasar, pero esto va a ser este domingo. ¿Quieres que te toque la umbra? Pongan atención, este domingo 5 de julio desde las 23:07 va a ocurrir esto hasta las 0:30 del domingo 5, así que salgan a mirar algo que va a pasar, porque no entiendo bien qué es lo que ocurre. La luna se mete en la sombra y bueno, y algo debe pasar con eso. Teníamos que llamar a Massa para que nos explique. Pero es el domingo. Yo creo, ¿eh? ¿Qué? Pero viste cómo lo trata. Deberíamos llamar a Massa, no de profesor. Nada, don José. Es un amigo. Nada. Es un amigo. Llámate a Massa. Lo que pasa es que como él hace guiones, es crítico. Como es crítico. Puedo darme esa licencia, ¿verdad? No. Mira, verdad. Ni siquiera licencia. Oye, lujos. Y ya que estamos hablando del espacio, mira esta noticia. Helen Charman es la primera astronauta de la historia, es doctora en química y fue la primera astronauta británica en viajar al espacio en la Soyuz. Y ella le preguntaron hace poco sobre la vida extraterrestre y dijo lo siguiente, pongan atención, en una entrevista al diario The Guardian, dijo que no solo cree en la existencia extraterrestre, sino que piensa que ellos ya conviven con nosotros. Dice, los extraterrestres existen. ¿No va a empezar con Julio Martínez y todo eso? Y no hay otra respuesta. No, pero es que ella se la saca bien. Dice, hay miles de millones de estrellas en el universo, que debe haber todo tipo de formas de vida. No van a ser como tú y como yo, de carbono y nitrógeno, tal vez no. Y yo creo que en ese sentido, necesariamente es posible que estén aquí en este momento y simplemente no podemos verlos. Es decir, tal vez los extraterrestres son pequeñas motas de polvo. Aires que van de un lado para otro, gases que se trasladan de un cuerpo a otro, por ejemplo. Como que... Mira, ¿eh? Oh. Y nada me impresiona, fíjate, después de este año de mierda, nada me impresiona. O sea, lo único que nos faltaba. No caigamos. Si le ponéis zombie a esto, yo... No, pero es que es la verdad, sí. Mira, estamos bastante mal ahora con la porcina. Mañana entramos oficialmente a la otra mitad del año. Seamos positivos. Soñemos juntos. Vamos saliendo del túnel desde mañana. No sé qué acabo de decir. No, ya va. Pero... Soñemos juntos. Vamos saliendo. Oye, en nuestro país hay polémica por algunas leyes que pueden sonar para algunos ilógicas, para otras lógicas. En Argentina pasa lo mismo. Esto tiene que ver con un legislador que propuso instalar cajeros automáticos en las cárceles en Argentina. que puede sonar. ¿Ya? Eso es lo que la gente dijo. ¿Cómo? ¿Cómo? Dijo que es para que puedan, ¿qué?, sacar sus seguros. Los seguros que allá se llaman, porque en todas partes hay seguros para la pandemia. El servicio penitenciario trasandino, entonces la gendarmería de allá, es para sacar, cobrar el seguro IFE, que me imagino que es algo que se ha repartido acá. Sin embargo, las autoridades dijeron que es absurdo, de que por qué razón pudiese necesitar efectivo un preso dentro de la cárcel, que estos seguros los pueden cobrar sus familiares fuera de la cárcel. No es necesario poner un cajero automático en la cárcel para esto. Así que quedaron en ridículo estas ideas. Tal vez es para que se sientan más, mala idea. Pero un cajero dentro de la cárcel puede hacer que aquellos que están presos por robar cajero automático se sientan más como en casa. Claro. ¿Cómo hacerlo? Y mira, para... Esta es la idea del... La idea, el delay, ¿eh? Marcelo, te juro que te estoy escuchando con atención. Te lo prometo. Esta necesito que me escuches bien, Carleta, que me escuches bien, porque tú estás soltera. ¿Sí? Y en algún momento vas a conocer el amor y tienes que tener cuidado, porque según un estudio científico serio, ¿en algún momento vas a conocer el amor? Sí, po. ¿A tú no, no lo tienes fe? Soltera, no lo conoce, Marcela. Yo ya lo conozco. No, digo que va a encontrar el amor verdadero. A eso me refiero. Sí. En un taxi. ¿Y? En un taxi, perfecto. Bueno, lo que te llamo es a tener cuidado, porque según este estudio hecho por Kyle Knopp y sus colegas de la Universidad de Denver en Colorado, aquellos que han sido infieles no cambian. El que es infiel una vez lo va a hacer las siguientes veces. Dice que las probabilidades de que una persona que fue infiel vuelva a hacerlo es 4 veces más que la de aquel que nunca ha sido infiel. Claro, porque ya sabe. Déjalo libre. Sabe, si vuelve a ti. Mira qué bonita la canción está. Sí, Moseda. De otro hogar. Huele a leña de otro hogar. ¿Cómo ella sabe distinguir una leña de otra? Eso me parece impresionante. Qué olfato que tenía esta mujer. Buen olfato. Impresionante. Se sabe. Yo. Dice que además. ¿Es sufrida esa canción? Sí, el estudio también dice que aquellas mujeres o hombres a los que les fueron infiel también tienen más posibilidades de que les sean nuevamente infieles, porque adquieren cierta como tolerancia al hecho. Y eso pasa. ¡Oh, déjame! ¿A ustedes les ha pasado? ¿A ustedes les ha pasado? No, realmente no me... Lo escucho con delay. No me ha ocurrido. Y si pasó, espero no enterarme. Lo que pasó. Exactamente. Yo creo, Marcelo, yo creo que Marcos está haciendo el sordo. Se hace el sordo. No quiere entrar. Inventando el delay. No me diga Water Way. Sí, se hace el sordo. Porque no me responde la pregunta. Llorar. Pero es que esta canción me conmueve. Cada día más pequeño. ¿Por qué se siente cada vez más pequeño? Y esquiva. Bueno, porque mira, su mirada, mi mirada. No, claro, se sabe. Déjame. Pero ¿por qué tiene que tomarla o dejar? Es curioso, esta canción tiene una segunda lectura que a mí me conmueve. O se queda con ella o se queda sin con mí. La otra. O la deja. Sí, porque claro. Te toma una decisión. Pues. Pero ¿cómo? No, pero no había. ¿Por qué ese problema más pequeño el hombre? ¿Qué hizo? Dice que es muy curiosa esta canción, ¿no? Para mí. Sí, bueno, no, estamos hablando de eso, ¿no? Yo creo que la infidelidad, a mí me ha tocado, han sido infiel conmigo y ha sido muy doloroso, ¿eh? Lo único que les digo. Sí. Muy, muy complicado. Che, yo he sufrido muchísimo por penas de amor. Así que eso nomás les dejo. Los dejo ahí. Perfecto, no quería tocarlo porque me abren heridas, ¿eh? Oye, yo quiero saber que esto, a esta altura. O tómame. Tómame. Tómame. Que así debió haber sido la canción. Oye. Tómame. Oye, yo sé que no hay que adelantarse. Nos queda, parece mucho. Ya vamos a ver nuestra encuesta que dijo la gente si faltan muchas semanas o pocas semanas. Pero están adelantando algunas consecuencias de la pandemia, entre ellas se van a acabar en los restaurantes las tablas y picoteos. Todo eso que sea compartido se acabó. Nunca más vamos a ir a un local, por lo menos hasta que haya una vacuna. Vieron una carta que ayer salió en el Mercurio, antes de ayer, de un adulto mayor que decía: yo con mi señora tomamos la decisión, mientras no haya vacuna, no cuenten con nosotros para cualquier votación posible. Y al parecer mucha gente mayor está en esa misma posición. De hecho, yo voy a impedir de que o le voy a decir, en realidad puede ella hacer lo que quiere, pero le voy a aconsejar a mi mamá que no vaya a votar en octubre. Mientras no haya vacuna, es muy riesgoso. ¿Qué opina usted? Sí, es verdad. Mientras no haya vacuna es muy riesgoso, sí. A menos que de verdad exista distancia social y esas cosas, pero sabemos cómo. Pero en una votación es muy difícil. En este país, pues. Sí. A no ser que inventen como unas burbujas, una burbuja que la gente vaya de su casa en una burbuja, una pompa de jabón. Claro, puede ser. No, algunos dicen que también podría ser como activar el voto electrónico, pero yo encuentro electrónico. Que no nos ha ido tan bien con el lápiz y el papel, por lo menos nosotros, que ¿para qué lo vamos a arruinar? ¿O no? Sí, pues. No, claro. Sí, yo creo que va a tener cierta. Yo creo que la votación hay que hacerla igual, va a tener una abstención importante, pero hay que hacerla igual. Oye, las otras cosas que se van a acabar en los restaurantes son los menús. Ya no va a haber un menú así impreso, sino que cada restaurante va a tener que tener en el celular de la gente. Uno para que lo vea en su propio celular sin tener que tocar algo que otra persona ha tocado. Todos los saleros, todas esas cosas se acabaron, no hay ni una de esas cuestiones. Aliño, las paneras. Los ketchup que están como rellenados como 10 veces. Y que siempre están limpios, siempre se nota que están bien super limpios. Sí. Todo eso se va a terminar. Pulcros. Pero es de aquí a cuándo, Marcelo, se acaba todo esto. No, eso es en el regreso. En Europa ya ha pasado todo esto. Cuando vuelvan los restaurantes. Oye, estoy viendo acá un informe de la consultora mundial Pricewaterhouse, que dice que ya se ha perdido el 10% del valor de las empresas en el mundo. Eso es lo que se ha perdido. O sea, valen ya un 10% menos. Eso es lo que tengo. Y uno estas noticias las dice y no tiene idea qué significa. Pero uno dice, no, porque no, qué pena, qué penca. No, porque no tenemos, no somos dueños de empresa. Ahora, si eres dueño de Zoom, tu empresa se hizo más valorada. Va para arriba. Claro. Sí. Oye, ¿vamos a revisar la encuesta? Uber Eats. Vamos a revisar la encuesta, Marcelo. Tenemos 800 votos por este video tan frío. 800. Aplaudo, ¿eh? Aplaudo. Sí, fíjate. Perfecto. Hay un déficit. Cada semana nos vienen diciendo, desde hace 3 meses, vienen las 2 semanas más difíciles. ¿Qué es lo que crees tú? El 5% piensa que ya pasamos lo peor. Ya, muy poca gente cree que ya pasó lo peor. El 13% piensa que estamos pasando lo peor, que estamos en el peak de la enfermedad. El 35% de la gente piensa que ahora viene lo peor, falta lo peor. Y el 45% dice que es imposible saber en qué momento estamos. No podemos saber, no se sabe. Es imposible. Y por eso en realidad nos anuncian todas las semanas que ya viene lo peor. Es imposible. Ya, estamos terminando el programa. Bueno, todo mala. Oye, qué pena. Un problema con dificultades tecnológicas. Vamos a hacer menos. Oye, pero estamos hablando todo al mismo tiempo. Oye, ha sido bien duro, ¿eh? Ha sido duro. Pero si estamos partiendo duro el programa. Marcelo, lárgate con las menciones. Con las menciones, Marcelo, dale. Es tiempo de cuidarnos, por eso si necesitas un certificado de tu AFP, que sea desde tu casa, porque AFP Modelo ofrece a sus afiliados la posibilidad de obtener certificado sin tener que moverte de donde estás. Solo entra en afpmodelo.cl y obtén el certificado que necesites. Hoy más que nunca es deber de todos cuidarnos. En AFP Modelo queremos cuidarte. Sigue tú, por favor. Sigue tú. Siéntete libre y pide tu gas con Gas Connect de Gasco. Ingresa el código Invierno Libre en la app y participa por uno de los 200 premios de un año de gas gratis. Gasco, energía que transforma.